Sección 9. De la Tierra de Todos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Tierra de Todos, de Vicente Blasco Ibáñez. 9. El famoso Manos Duras vivía al borde de la altiplanicie del lado de la Pampa, viendo enfrente el límite de la Patagonia y a sus pies la amplia y tortuosa cortadura del río y un extremo de la estancia de Rojas. Su casa, hecha de adobes, tenía alrededor otras construcciones aún más míseras y unos corrales de viejos maderos hincados en el suelo que sólo de tarde en tarde guardaban algún animal. Todos en el país conocían la situación del llamado Rancho de Manos Duras, pero pocos iban a él por ser lugar de mala fama. Algunas veces, los que pasaban con cierta inquietud por sus inmediaciones sólo conseguían tranquilizarse al notar su soledad. No ladraban ni salían al camino los perros de hirsuto pelaje, ojos sangrientos y agudos colmillos acompañantes del gaucho. Tampoco se veían sus caballos pastando la hierba rala de los alrededores. Manos Duras se había ido. Tal vez merodeaba por las orillas del río Colorado, donde era más abundante la ganadería que en el río Negro. Tal vez vagaba por las estribaciones de los Andes para visitar a sus amigos del Valle del Bolsón, poblado en gran parte por aventureros chilenos o a los que habitaban las riberas de los lagos andinos. Estas excursiones a la cordillera eran, según afirmaban muchos, para vender en Chile animales robados en la Argentina. En otras ocasiones, el rancho de Manos Duras aparecía extraordinariamente poblado. Gauchos errantes se instalaban en las chozas de adobes durante unas semanas sin que nadie supiese con certeza cuál era su procedencia ni a dónde irían al marcharse de allí. El comisario de la presa empezaba a sentirse inquieto por estas visitas y a vivir mal, temiendo todas las mañanas la denuncia de algún robo. Pero transcurrían los días sin que se alterase la paz del pueblo y sus alrededores. En el rancho de Manos Duras se mataban y desollaban reses, vendiendo carne el gaucho a toda la comarca, y como no llevaba ninguna queja, don Roque se abstenía de averiguar la lejana procedencia de aquellos animales. Luego huían de pronto los compañeros de Manos Duras y éste continuaba su vida solitaria o desaparecía igualmente de su rancho por algún tiempo, con gran satisfacción del comisario. Ahora vivía con tres compañeros malcarados y parcos en palabras que, según se murmuraba en el boliche del gallego, procedían de un valle de la cordillera. «Tres hombres de bien que se han desgraciado», dijo el gaucho hablando de ellos, «tres compadres que han venido a vivir a mi rancho hasta que las gentes malas se cansen de calumniarlos». Un día de gran calor, Manos Duras montó a caballo para ir al pueblo a hacer unas compras. Era en las primeras horas de la tarde. Los habitantes europeos de la presa, al mirar el almanaque, pensaban en la nieve y los fríos huracanes de sus países, que estaban todavía en pleno invierno. Aquí reinaba el verano, un verano patagónico, violento y ardoroso, sobre una tierra que rara vez conoce las lluvias y en el cual todas las estaciones son extremadas, descendiendo el termómetro durante el invierno muchas unidades por debajo del cero. La tierra yerma parecía temblar bajo el sol. Era una reverberación que ondulaba las líneas rectas, cambiando los contornos de colinas, edificios y personas. Estos caprichos de la luz hacían ver también los objetos dobles e invertidos, como si estuviesen al margen del agua, fingiendo lagos inmensos en un país extremadamente seco. Eran los espejismos del desierto que, por sus formas variables e inesperadas, llamaban la atención hasta de los hijos del país, acostumbrados a toda clase de ilusiones ópticas. En el último término de la gigantesca cortadura abierta por el río, casi al ras de la línea del horizonte, se deslizaba un largo gusano negro con una pequeña vedija de algodón en la cabeza. Manos Duras se detuvo para ver mejor. Aquel día no era de correo de Buenos Aires. «Debe ser un tren de carga que viene de Bahía Blanca», se dijo. Resultaba visible estando aún a muchos kilómetros de la presa y pasaría otros tantos kilómetros más allá para no detenerse hasta Fuerte Sarmiento. En esta tierra, los ojos adquirían un poder visual más grande. La retina abarcaba mayores extensiones. Las distancias parecían valer menos que en otros países. El gaucho, después de contemplar unos momentos el remoto avance del tren, continuó su galope. Para ganar terreno solía meterse por la estancia de Rojas, atravesando una parte avanzada de dicha propiedad interpuesta entre su rancho y el lejano pueblo. Con la indiferencia de costumbre dejó que su caballo avanzase por un tortuoso sendero marcado apenas entre los ásperos matorrales. Al poco rato tuvo un mal encuentro. Don Carlos Rojas iba también a aquella hora visitando su estancia y haciendo cálculos sobre el porvenir. Continuarían siempre sus tierras altas en la pobreza actual, no pudiendo dar alimento más que a un número reducido de animales. Sus novillos eran criollos, como él decía con cierto tono de desprecio, bestias de mucho hueso, pezuñadura, grandes cuernos y enjutas de carnes, aptas para nutrirse con un pasto silvestre y poco abundante. Herederos degenerados del ganado que aclimataron siglos antes los colonizadores españoles, trayéndolo en sus pequeños buques a través del Atlántico. Recordaba con remordimiento los animales de lujo de la estancia de su padre, novillos enormes con el lomo plano como una mesa, casi sin cuernos, de reducido esqueleto y exuberantes carnes, verdaderas montañas de bistecs, como él decía. Luego pensaba en los milagros de la irrigación cuando las tierras bajas de su estancia quedasen fecundadas por las aguas del río. Crecería en ellas la alfalfa con una prodigalidad semejante a la de la tierra de Canaán, y le sería posible repetir al borde del río Negro las milagrosas crianzas de los estancieros vecinos a Buenos Aires, sustituyendo el áspero y flaco ganado criollo con animales valiosos, producto del cruzamiento de las mejores razas de la tierra. Iba don Carlos imaginándose esta maravillosa transformación con el deleite de un artista que pule en su mente la obra futura, cuando vio venir un jinete hacia él. Se puso una mano sobre los ojos para examinarlo mejor y no pudo contener la indignación que le produjo este encuentro. ¡Hijo de la gran tal! ¡Es el ladrón de manos duras! Al pasar el gaucho junto a él se llevó una mano al sombrero para saludarle, espoleando luego su cabalgadura. Don Carlos, después de breve indecisión, salió también al galope, hasta que puso su caballo delante de manos duras, cortándole el paso y obligando a detenerse. —¿Con licencia de quién atravesás vos mi campo? —preguntó con una voz temblona y aflautada por la cólera. Manos duras no intentó contestar mirándole con una insolencia silenciosa y amenazadora, como hacía con los demás. Sus ojos atrevidos evitaron cruzarse con los del estanciero y respondió en voz baja como excusándose. No ignoraba que carecía de derecho para pasar por allí, sin permiso del dueño del campo, pero de este modo acortaba camino evitándose un largo rodeo para llegar a la presa. Luego añadió, como si emplease un argumento supremo, «Usted, don Carlos, deja pasar a todos». «A todos menos a ti», contestó Rojas agresivamente. «Si te encuentro otra vez en mi estancia, te saludaré a balazos». Esta amenaza acabó con el hipócrita respeto del gaucho. Miró a Rojas despectivamente y dijo con lentitud, «Es usted un viejo y por eso me habla así». Don Carlos sacó de su cinturón un revólver apuntándolo contra el pecho de manos duras. «Y tú, un ladrón de novillos, al que todos tienen miedo, no sé por qué, pero si vuelves a robarme uno de mis animales, este viejo se encargará de hacerte justicia». Como el estanciero le seguía apuntando con el revólver y la expresión de su rostro no permitía dudas sobre la posibilidad del cumplimiento de sus amenazas, el gaucho no osó echar mano a sus armas. Estaba seguro de recibir un balazo apenas intentase un movimiento agresivo. Después de mirarle con ojos rencorosos, se limitó a decir, «Volveremos a encontrarnos, patrón, y hablaremos más despacito». Y tras esta amenaza, dio con las espuelas a su caballo y salió al galope sin volver la cabeza, mientras don Carlos permanecía con el revólver en su diestra. Cerca del río tuvo el gaucho un encuentro más agradable. Vio venir hacia él un grupo de tres jinetes e hizo alto para reconocerlos. Era la marquesa de Torrebianca, vestida de amazona y escoltada por Canterac y Moreno. Había tenido ella que aceptar una nueva invitación para ver los adelantos realizados en las obras del dique. Le era imposible negarse a este paseo, necesitaba para su tranquilidad restablecer el equilibrio entre Pirovani y el ingeniero francés. Este, ya que no podía regalar una casa, deseaba hacer ver a Elena, una vez más, la superioridad que tenía como ingeniero director de las obras sobre aquel italiano, sometido muchas veces a sus decisiones. El oficinista, contento de la invitación y molestado al mismo tiempo por el carácter de hombre tranquilo que le atribuían, marchaba a caballo detrás de Elena, sin que ésta hiciese caso de su persona. Únicamente parecía acordarse de él cuando Canterac se mostraba demasiado vehemente en sus ademanes, tendiendo una mano de caballo a caballo para estrechar la suya o permitirse otras osadías disimuladas. «Moreno», ordenaba la marquesa, «avance y póngase a mi izquierda para que el capitán quede lejos. No me gustan los militares, son muy atrevidos». Los tres cesaron de conversar para fijarse en Manos Duras, que permanecía inmóvil a un lado del camino. Moreno dio el nombre del gaucho y Elena mostró tal interés al saber quién era que acabó por hablarle. «¿Usted es el famoso Manos Duras de quien tantas cosas he oído decir?» El rústico jinete se mostraba turbado por las palabras y la sonrisa de aquella dama. Primeramente se quitó el sombrero con reverencia, como si estuviese delante de una imagen milagrosa, pensó Moreno. Luego dijo con cierta expresión teatral que en él era espontánea. «Yo soy ese desgraciado, señora, y este es el momento mejor de mi vida». La miraba el gaucho con ojos ardientes de adoración y deseo, y ella sonrió, satisfecha del bárbaro homenaje. Canterac, que encontraba ridícula esta conversación, hizo ademanes de impaciencia y murmuró protestas para reanudar la marcha, pero ella no quiso escucharle y continuó hablando al gaucho con sonriente interés. «Dicen de usted cosas terribles. ¿Son verdaderamente ciertas? ¿Cuántas muertes lleva usted hechas?» «Calumnia, señora», contestó Manos Duras, mirándola fijamente. «Pero si usted me lo pide, haré cuantas muertes quiera». Elena se mostró complacida por esta respuesta y dijo mirando a Canterac: «Qué hombre tan galante, a su modo. No me negará usted que es grato oír tales ofrecimientos». Pero el ingeniero parecía cada vez más irritado por este diálogo familiar de Elena y el cuatrero. Varias veces intentó introducir su caballo entre las cabalgaduras de los dos, dando fin de tal modo al diálogo, pero Elena le detenía siempre con un gesto de contrariedad. Al ver que ella continuaba su conversación con Manos Duras, se volvió hacia Moreno, necesitando manifestar a alguien su enfado. «Ese gaucho es un atrevido y habrá que darle una lección». El oficinista aceptó sin reserva lo referente al atrevimiento, pero levantó los hombros al oír hablar de elección. ¿Qué podían hacer ellos contra este vagabundo temible si hasta el comisario de policía mostraba por él cierto respeto? «Debe usted conseguir», continuó el ingeniero, «que no le compren más carne en el campamento ni acepten nada de lo que ofrezca». Moreno contestó con signos afirmativos. Si no era más que eso lo que deseaba, fácilmente podía hacerse. Al fin, Elena reanudó su marcha después de saludar al gaucho con cierta coquetería, satisfecha de su emoción y del deseo hambriento que reflejaban sus ojos. Pobre hombre, un tipo interesante. Mientras los tres jinetes se alejaban, Manos Duras siguió inmóvil junto al camino. Deseaba ver algunos momentos más a aquella mujer. Tenía en su rostro una expresión grave y pensativa, como si presintiese que este encuentro iba a influir en su existencia. Pero al desaparecer, Elena con sus acompañantes, detrás de un montículo arenoso, el gaucho, no sintiendo ya el deslumbramiento de su presencia, sonrió con cinismo. Varias imágenes salaces desfilaron por su pensamiento, desvaneciendo sus dudas y devolviéndole su antigua audacia. «¿Por qué no?», se dijo. «Lo mismo es esta que las que bailan en el boliche del gallego. Todas mujeres». Continuaron su paseo por la orilla del río la marquesa y sus dos acompañantes. De pronto, ella se levantó un poco sobre la silla para ver más lejos. En una pradera orlada de pequeños sauces por la parte del río, había dos caballos sueltos y ensillados. Un hombre y un muchacho habían descendido de ellos y parecían divertirse tirando un lazo por el aire. Era un lazo de cuerda, ligero y fácil de manejar, aunque de menos resistencia que los verdaderos lazos de cuero usados por los jinetes del país. Reconoció Elena al muchacho, con su instinto de mujer, más que con sus ojos. Era Flor de Río Negro, que enseñaba a tirar el lazo a Watson, riendo de la torpeza del gringo. Como Torrevianca iba todos los días puntualmente a dirigir los trabajos de los canales, Ricardo gozaba de más libertad, empleándola en seguir a la niña de Rojas en sus correrías. Haciendo un signo a sus acompañantes para que no la siguiesen, se fue aproximando Elena a la pradera donde estaban los dos jóvenes. Celinda la vio llegar antes que el ingeniero y, haciendo un gesto hostil, volvió la espalda. Al mismo tiempo ordenó a Watson que le ajustase al pie una de sus espuelas que pretendía llevar suelta. El joven, después de haberse arrodillado, quiso levantarse, convencido de la inutilidad de esta orden. Celinda tenía bien sujeta su espuela, pero ella insistió para mantenerlo en dicha posición. «No le digo, gringuito, que voy a perderla. Fíjese bien». Y solo accedió a reconocer su error y a permitir que se levantase cuando la otra hizo volver grupas a su caballo. Elena se alejaba ofendida, dándose cuenta de su estratagema y de sus gestos hostiles. Poco antes de la puesta del sol llegaron los tres jinetes a la calle central del pueblo, frente a la casa de Pirovani, considerada ya por la marquesa como suya, bajó esta del caballo, apoyándose en Moreno, que se había anticipado al otro para gozar de agradables contactos. Saludó el francés con una brusquedad militar, alejándose, mientras Elena entraba en su casa. Un día perdido, estaba furioso contra él mismo y contra los demás. Apareció Pirovani en una bocacalle y al ver que Moreno se dirigía a su alojamiento, corría a encontrarse con él. Ansiaba conocer los episodios de una excursión a la que no había sido invitado. Temía con la credulidad del celoso que Canterac hubiese conseguido un gran avance sobre él durante el corto paseo. Sonrió con una alegría pueril al contarle al oficinista cómo varias veces la señora marquesa le había pedido que se colocase entre ella el ingeniero francés para mantenerlo a gran distancia. «Si yo sé que no lo puede sufrir», dijo el italiano, «me consta, pero como es el jefe de los trabajos y ayuda en ciertas ocasiones a Robledo y a su marido, no se atreve a decir lo que piensa de él». Luego su alegría se nubló, según le fue contando el oficinista, al encuentro con hermanos Duras y la confianza del gaucho al hablar a la señora marquesa. Esto último fue lo que indignó más al contratista. «Aquí todos nos creemos iguales, porque vivimos juntos en el desierto», dijo escandalizado. «Cualquier día ese gaucho cuatrero pretenderá ir por la noche a las reuniones de la marquesa, lo mismo que uno de nosotros. ¡Cosa bárbara!» «El capitán», añadió Moreno, «quiere que no se le compre más carnes a manos duras ni se acepte ningún negocio propuesto por él. Eso usted puede hacerlo mejor que Canterac». Pirovani contestó con vehementes signos de asentimiento. «Así se hará, dice muy bien ese hombre. Es la primera vez en mucho tiempo que estoy de acuerdo con él». Fin de la sección 9.